Alicia llora por un chico. Alicia llora por el nuevo chico del barrio, que es un solitario. Alicia llora, nunca lo puede ver. Él nunca se muestra, llega hasta la puerta, va y vuelve hasta su pieza. Y ahí se pierde, ya hasta otro día más. El chico en su planeta, Alicia no para de llorar. El chico en su planeta privado, no escucha a la vecina de al lado. Es el nuevo chico del barrio, Alicia no para de llorar. Alicia no para de llorar. En bicicleta por la ciudad, Alicia partida a la mitad. No se puede vivir así, oh no, con este gran dolor ahí en el corazón. Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, no, no, no, no, no. El chico en su planeta privado no escucha a la vecina de al lado. Es el nuevo chico del barrio, Alicia no para de llorar. Alicia no para de llorar.